Ya comenzamos con la radio migrante. Como la radio migrante. Radio migrante. La voz andante de Chiloé. La voz de Chiloé. Andando Chiloé. La voz andante de Chiloé. Hola a todos y todas, estamos en una nueva emisión de Radio Migrante, la voz andante en Chiloé. Quizás esta es una voz extraña para la audiencia fiel de Radio Migrante. Mi nombre es Diego y me ha tocado en esta ocasión hacer la introducción de la temática que vamos a tratar en el día de hoy. Sin antes, quería saludar a mi compañero acá, Michael, y además a mi compañera Isabel. ¿Qué tal? Buenas tardes, Diego, y a toda la audiencia de Radio Migrante, la voz andante de Chiloé, una nueva edición acá. Para hablar de varios temas interesantes, como siempre lo hemos hecho en nuestras ediciones para nuestra comunidad radicada acá en Chiloé, como también seguramente nuestra compañera Isabel, que es de Ecuador, también dará también su información a sus coterráneos que están acá en territorio chileno y específicamente en territorio chilote, que bastante compañeros hay de ese país y también del nuestro, que es de Venezuela. Así que será un programa también interesante a desarrollar hoy en esta nueva edición de Radio Migrante. Saludos para nuestra compañera Isabel. Queremos saludar también a nuestra radio controladora, Daniela, y también a Luis, que nos hace el aguante aquí todos los domingos en la Escuela Vínculos de Castro. Hoy día tenemos un tema de actualidad. Se están realizando trámites a nivel país con respecto a la regularización de los documentos migratorios, llámese visa, pasaporte, certificado de antecedente, incluso que la comunidad hermana de Haití tiene bastantes problemas de corrupción ahí en la entrega del certificado de antecedente y desfalco de fondos de un país a otro. Y tenemos noticias también, tenemos audios que han sido recogidos gracias a Canal Arte B de acá de Castro, Canal 10 o Kemchi, no lo tengo muy claro, ahí me soplan por interno, sobre una polémica que estuvo ocurriendo aquí en la semana en la gobernación de Castro. Las comunidades migrantes que asistieron a regularizar sus documentos por el llamado que se realizó, acusan discriminación, malos tratos y con palabras de ahí de un coterráneo de Michael, con un tono y un trato bastante seco, como le decía él, un término que acá no se ocupa, pero como lo vamos a emplear para que les quede un poco claro y también nosotros nutrir nuestro lenguaje. Música y otros temas que son de índole informativa para que usted pueda realizar sus trámites. Todo eso y más en esta emisión de Radio Migrante, que en estos momentos nos están escuchando en vivo y en directo, y saludamos a todas aquellas personas que ya se están sumando a la audiencia. En este momento estamos escuchando Radio Emigrante, la voz andante de Chiloé. Ven a comer con las sensibilidades de Tenau. Se abre los fines de semana, sábado y domingo. Aquí, ahí se prepara la cazuela para todos los que les gusta comer cazuela, que vamos por ahí a comer cazuela. Ah, y también tenía empanada. Todo la cosa importante que le gusta a la gente, ahí está todo en Tenau. Y estamos de vuelta acá en esta nueva edición de Radio Migrante, la voz andante de Chiloé. Como bien lo decía Diego e Isabel en la introducción del espacio, pues hay noticias que conversar el día de hoy, sobre todo en materia migratoria, que ya es un tema que ya en anteriores programas hemos tocado y hemos desarrollado acá, pero que se siguen habiendo noticias en esta materia en las últimas semanas acá y que sabemos que es de interés general para nuestra comunidad internacional no chilena residente acá en este país. Hay noticias, sobre todo en las últimas semanas, hay incluso dos noticias en particular que debemos resaltar. Isabel, hasta por allí tenemos un video de un audio que extraímos de la página de Facebook, pero Recientemente, en los últimos 5 días, se han dado 2 declaraciones importantes, sobre todo para ciudadanos venezolanos que intentan radicarse acá en Chile. Una de ellas es que los venezolanos podrán pedir la famosa visa de responsabilidad democrática ya en cualquier consulado del mundo, no solamente desde Venezuela, que se pudiera decir que es una noticia positiva, importante. Sin embargo, también el día de ayer, día 22 de junio, también se dio a conocer una nueva exigencia para aquellos que desean ingresar como turistas acá a territorio chileno. Y resulta que se ha iniciado la exigencia de una nueva visa consular a los venezolanos que deseen ingresar como turista o bajo este estatus, que es una medida similar a la cual se les otorgó o se les empezó a exigir desde hace algún tiempo a los ciudadanos de Haití, que también están radicados acá en una buena cantidad en Chile. Por ejemplo, ya esto es oficial desde el Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno chileno. Se indica que a esta exigencia se le van a sumar otras en el trámite de la visa de responsabilidad democrática. Es decir, los ciudadanos venezolanos que estén ingresando a los distintos países parten de un tránsito entre Colombia y Ecuador, pasa por Perú y luego llegar a Chile con la intención de quedarse en el país. Para esto vamos a, antes de seguir ahondando en este detalle, en esta nueva notificación, vamos a escuchar un audio que extraímos de Facebook correspondiente o que se grabó dentro del Departamento de Extranjería de acá, de la comuna de Castro en Chiloé. Vamos a escuchar. Malestar muestran inmigrantes por malos tratos por parte de un funcionario público que ocuparía el cargo de extranjería en la gobernación de Chiloé. Entre otras cosas, acusan falta de información para poder ser atendidos y trato denigrante hacia los mismos. Bueno, vengo a hacer el procedimiento legal que piden para obtener una visa temporaria de trabajo y he venido en 2 oportunidades y me han dicho que el sistema se hace por el sistema electrónico, vía internet, el cual yo me he metido y he buscado y siempre aparece Región Metropolitana. El caballero me dice que busque ahí, voy a Chile Atiende. Chile Atiende me dice que tiene que ser en la gobernación. Vengo a la gobernación, me dice que tiene que ser por internet, voy a internet. Entonces, al final uno queda como que buscando dónde vas a realizar tu trámite. El tiempo va transcurriendo y entonces uno está buscando hacer el proceso legal. Suficiente es un momentico, revísate todos los papeles que tú tienes, a ver si son los que necesitan y darte una orientación, ya que en internet nadie te va a orientar, solamente te va a aparecer el sistema ahí y no aparece la información que el caballero me ha dado. Bueno, es un trato un poco seco para decirlo así, porque uno lo que viene es a buscar la información, pues, y si no tienes la información de la fuente, ¿dónde la vas a conseguir? Debería tener un trato más humano, como porque nosotros estamos aquí por una situación irregular en nuestro país, no porque nosotros queramos estar, no andamos de turistas. Entonces, suficiente ya tenemos con llegar hasta aquí y pasar todo el día haciendo un proceso administrativo. La verdad es que es bastante las veces que yo he escuchado esta situación en cuanto a la mala atención, pero la verdad es que quisiera pensar, no pensar muy mal y pensar de que a lo mejor es un colapso del señor que atiende, porque se le habló al gobernador y al intendente en una oportunidad, especialmente yo, le manifesté de que hoy día esta extranjería debería de tener por lo menos unos 2 funcionarios más de la provincia de Chiloé, porque no había otra forma de ver cómo se puede hacer los trámites y regularizar los jóvenes hoy día toda su documentación que tienen que tener al día. Hoy día los jóvenes carecen, muchos, de falta de trabajo, justamente por la situación que pasan, porque no tienen sus documentos. Hay muchos que hoy día, por ejemplo, vienen saliendo un turno de noche de una fábrica, otros que no tienen trabajo, que están desesperados, que no tienen plata para llegar hasta Castro, que a veces tienen lo mínimo, lo justo, y que hoy día se van de repente sin una atención. Es bastante crudo y doloroso sentir eso. Hay niños que pasan días sin trabajo y no tienen ni siquiera que comer. Entonces yo creo que hoy día ellos sí se apuran y están desesperados justamente por eso, por la situación económica que están viviendo en Chile, que hoy día es precaria, es tremendamente mala, pésima. Hay algunos que lo están pasando bien, pero otros no lo están pasando nada de bien. Ellos son parte nuestra, son parte de los chilenos. Ya prácticamente están pidiendo la definitiva, por lo tanto van a ser parte y tenemos que acostumbrarnos que ellos son parte nuestra de la vida de nosotros, los chilenos. Por lo tanto también tenemos que darles posibilidades que sean bien acostumbrados acogidos y que sus documentaciones estén al día para que no tengan que tener problemas. Yo creo que el intendente y el gobernador en esa oportunidad entendió bastante bien. A veces a las 5 o las 6 de la mañana ya estaban afuera en la puerta de la gobernación esperando para poder tener un número. Y te fijas, eran como 30, 40 números, y más después de eso, si tú no alcanzabas, a las 4 o 5 de la mañana te quedaste afuera. O sea, la situación en la provincia de Chiloé era muy cruda, muy cruda. En Puerto Montt yo creo que tienen una situación mejor. Yo vengo hoy día, tercera vez que vengo con alguno de mis trabajadores, que tenemos un restaurante nosotros en Quellón, y justamente venimos a acompañarlos porque hemos visto y hemos sentido en forma personal el maltrato, la forma denigrante de esta persona que está encargada de ver todo lo que es las visas de estas personas. Y de verdad ha sido un trato demasiado humillante. ¿A usted le tocó presenciarlo? Justamente, yo tenía a José Fernández, que se sepa que es la persona que yo tuve anteriormente, un trabajador, de la forma muy déspota, una forma muy grotesca, muy ordinaria de tratarlo, y los humilla porque él dice que él tiene el poder, y las personas inmigrantes tienen que estar al horario que él les dice. Si él les dice lo atiendo en 5 horas, en 5 horas lo atiende. Usted le puede hacer una consulta que puede demorar 2 segundos y él dice no, espéreme 5 horas, y 5 horas tiene gente esperando. Aquí ha llegado gente a las 2 de la mañana, 3 de la mañana a hacer la fila para que lo puedan atender, y el hombre no, simplemente porque esta idea no lo atiende y se acabó. ¿Usted es chileno ahora? Chileno, sí, sí. Sí, y de hecho yo vengo hoy día, justamente vengo con otro de nuestros trabajadores. Cerramos el local nosotros especialmente para poder venir a apoyarlos, porque de verdad hemos visto que el trato tan vejatorio que ha sido contra estas personas, y como muchos de ellos no se pueden defender, no saben defenderse, nosotros como negocio hemos cerrado justamente para poder apoyarlos en esta situación, que vemos que es una situación completamente anormal, denigrante, por no decirlo, y nos jactamos de igualdad en nuestro país y la igualdad no está funcionando de ninguna manera. ¿Usted tuvo la oportunidad de hacer alguna denuncia correspondiente, algún reclamo? No he tenido la oportunidad, a lo mejor no me he dado el tiempo, no he buscado las instancias para poder hacerlo, pero sin duda creo que este es el principio de lo que tenemos que hacer para poder hacer que este personaje que está funcionando hoy en esta entidad pública, si no lo cambian, que sea otra persona realmente que tenga la vocación de poder atender a estas personas, porque ellos no vienen a jugar. Ellos vienen a buscar una oportunidad de vida, una oportunidad de salir adelante, y vemos cómo nos está pasando hoy tengo un trabajador que hemos venido ya 2 veces en un lapso de un mes y un poco de día, donde no, que el trámite no se hace aquí, que hay que hacerlo por internet, el trámite en internet está cerrado, está solamente abierto para la región metropolitana. ¿Y qué pasa con esta gente? Tengo un trabajador que está con visa de turista, está a punto de vencer, y hemos estado ya hace un mes buscando la oportunidad de poder hacerlo y no hemos podido. Ahora vinimos otra vez, volvemos a cerrar el negocio hoy para poder acompañarnos, y nos encontramos de que el hombre simplemente no atiende la recepción de la solicitud de visa. Lamentable, ojalá se solucione la situación. Sin duda. Estás escuchando Radio Migrante, la voz andante de Chiloé. Estamos de vuelta acá en Radio Migrante, la voz andante de Chiloé. Escuchábamos una información, un audio sobre el trato que reciben algunos señores extranjeros acá en la comuna de Castro, en el departamento de extranjería. Empezamos escuchando alguna denuncia en específico que hacía un compatriota venezolano acá sobre una información diversa que estaba recibiendo de acá, de algunos funcionarios. Por una parte, le daban información que tendría que el trámite realizarlo en otra instancia, fuera de lo que es el departamento de extranjería, que entonces en esa otra instancia le decían que no, que tendría que ser donde originalmente acudió. También le decían que tenía que hacerlo vía internet, bajo una página, por un nuevo sistema de citas, pero entonces alega que también allí no está actualizada la página o no está activada la plataforma para solicitar estas citas para lo que es su trámite respectivo. Y también incluso esto se está dando mucho con el tema de los visados, que hay cierta cantidad de trámites de visa que donde también algunos se realizan también vía digital, y a veces la plataforma pues como que no está activa en un 100%, y eso ha retrasado un poco esta solicitud o este trámite a algunos compañeros de extranjeros o fuera de Chile que desean ingresar al país y que necesitan ese requisito para poder ingresar de forma legal. Entonces esa es parte de las denuncias que han estado realizando, aparte del maltrato, según alega este señor, que ha recibido de parte de algunos funcionarios de acá, de la gobernación de Castro. Es algo completamente delicado. Por otro lado, escuchamos a una a una señora que dice, bueno, que quizás esto no se ve todos los días tampoco, que ese trato quizás no es con todo el mundo, o no es algo constante, que posiblemente quizás con el tema de los cambios que se han dado en el sistema, en las plataformas, en los mismos procedimientos, quizás es un tema de transición, ¿no? Que quizás a lo mejor los funcionarios están en ese proceso de cambio, de actualización, de adaptación al nuevo sistema, o quizás están un poco colapsados también ante la cantidad de personas que han estado atendiendo desde temprano. Entonces es una combinación, ¿no? De varios factores, ¿no? Quizás hay días que los señores funcionarios a lo mejor por un tema de cansancio no atienden como debe ser a la persona, al solicitante, y a veces también el solicitante, o a veces a algunos quizás tampoco ponen de su parte. Bueno, o sea, en fin, puede ser como una especie de cóctel que ha generado esta situación incómoda, donde sabemos que no es fácil porque a nosotros nos ha tocado también hacer este trámite acá desde bien temprano, de las 3, 4 de la mañana, acá a madrugar, estar acercarse, hacer una cola, agarrar un número, incluso hasta pasar lluvia, frío, sobre todo en esta época que ya sabemos que estamos en invierno. Entonces, es algo que hay que saber manejar, no es algo sencillo, pero hay que tener mucha paciencia, tanto el solicitante como el funcionario que atiende, porque es algo que precisamente es para beneficiar a personas que quieren estar legal y hacer su trámite acá en este país, que bien ha dado recibimiento a muchos extranjeros, venezolanos, haitianos, colombianos, ecuatorianos también, que han estado presentes acá. Es lo que pudimos nosotros apreciar, Isabel, de este audio, de esta entrevista que se le hicieron a estos compañeros acá en la gobernación de Chiloé. Así es, Mike. Bueno, desde mi punto de vista, yo lo encuentro, diríamos yo, un poquito mal, porque yo soy de Quelló y que la gente viene desde muy temprano, incluso viene dejando su trabajo, algunos no quieren dar permiso, entonces eso es como un poquito grave, ya digo yo, desde mi punto de vista. Como tú dices, que la señora también dice, no es todo el siempre el maltrato, es cierto. Pero también hay que tomar en cuenta que la gente hace bastante sacrificio para venir desde Quelló para Cacastro, y así puede venir de otro, no sé cómo le dicen acá, cantón, o de otros lugares, gracias Diego, de otros lugares que están muy lejos y que tienen que venir aquí a Castro, porque aquí le atienden. Entonces yo creo que se debería hacer algo. Porque incluso en las empresas que se trabaja, la gente no quiere dar permiso. Y así, por esa situación, algunos hasta pierden el trabajo. Porque los trabajos hay que estarlo todo el día. Entonces, a veces faltan. Entonces, ese es mi punto de vista. Sí, yo sumándome a las palabras de Michael y de Isabel, y teniendo, digamos, en perspectiva la comprensión, ojalá quizás más completa de la situación, hay algo que me queda dando vuelta, que es que el fenómeno migrante no es algo de ahora, de 2 meses atrás, de 3 meses, de 4 meses, sino que ya venimos hablando del año 2010 aproximadamente sobre esto. Y claramente, a modo de crítica y constructiva, es que existe una deficiencia en cuanto a capacitación del personal que está acá en la gobernación de Castro, y eso se desprende inmediatamente al escuchar al compañero ahí de la organización de comunidades migrantes de acá de Castro, donde la información que él le solicita, o muchas personas le solicitan al funcionario, no las tienen. Y los envían a revisar internet, en internet tampoco está la información. Vuelven, tampoco tienen nada claro. Entonces, una persona que está trabajando en un lugar estratégico en el departamento de migración o de extranjería de la gobernación debiera tener la información necesaria para que las personas puedan acceder a realizar sus trámites de manera correcta, ya sea en ese momento o en un futuro instante. Porque la verdad, lo que a mí me quedó de sensación al escuchar la noticia y al verla, porque este es un audio extraído de un video, Es que en realidad no le daban opción a las personas ni para ese momento, ni para ni para un futuro instante. Digamos, vuelva tal día, yo le voy a tener tal cartilla y que ahora no la tenemos, por ejemplo. Ya, la persona se va, por ejemplo. Pero aquí no había nada claro y más aún se suma el hecho de que las respuestas no eran realizadas de buena manera, con un buen trato. Entonces hay una mezcla de incapacidad, de falta de capacitación por parte de la función pública del Estado en cuanto a estos trámites y también de la calidad humana de los funcionarios y funcionarias que están ahí en la gobernación de Castro. Es correcto y es delicado porque no creo que ya son situaciones que ya se han venido presentando ya desde hace bastante tiempo, como tú comentabas. Sabemos que la cantidad de extranjeros, de inmigrantes, se ha ido incrementando más bien con el paso del tiempo y quizás se ha colapsado un poco lo que es las oficinas públicas, las oficinas de extranjería y de migración, no solo acá en esta comuna, sino en todas las que están acá en la región y en otras regiones de Chile, y ni hablar de la región metropolitana en Santiago, la capital, que es donde residen la mayor cantidad de extranjeros. Solamente acá en Chile, en este país, han sobrepasado las 400.000 personas de nacionalidad venezolana. Son más o menos una cantidad bastante alta, así como de haitianos y de colombianos, que son los que más residen acá de fuera de Chile. Pero es importante que, bueno, se vaya dando solución a cada una de las solicitudes, de las inquietudes de estas personas, porque muchas de ellas sabemos que vienen con buenas intenciones acá al país, vienen a regularizarse, vienen a buscar una mejor condición de vida. Entonces es importante una buena atención, sobre todo los que vienen incluso de otras comunas que tienen que venirse bien temprano para acá, a esta localidad, para que reciba su atención y por supuesto que pueda regresar tranquilo de vuelta a su comuna. Como decía Isabel, a veces no es fácil para ellos porque tienen que tramitar un permiso en su empresa para que los dejen asistir acá, faltará su trabajo por lo menos un día, ¿verdad? Para que tenga pueda hacer su trámite sin ningún problema. En los próximos bloques vamos a seguir ampliando esto con otras informaciones que han surgido en los días recientes, ¿no? Que ya incluso una la empezamos a leer hace poco, pero que obviamente vamos a profundizar más adelante, que es el tema de la visa de responsabilidad democrática y también la nueva visa de turismo consular que se acaba de aprobar. Entonces son más noticias, más trámites, más solicitudes, más papeleo que se está por venir, que ya se ha dado y está por venir para los extranjeros que desean regularizarse acá en Chile, y por lo tanto es más trabajo que se va a anotar en las oficinas de Departamento de Extranjería, para que, por favor, a los señores funcionarios, para que estén alertas y estén atentos a todas estas personas de solicitudes y que por lo menos no haya otra situación incómoda, otra demanda como la que acaba de realizar el compatriota acá en este audio que acabamos de escuchar. Eso lo vamos a seguir tratando en los próximos bloques. Por ahora seguimos acá, vamos a una pausa musical y luego regresamos nuevamente a Radio Migrante, la voz andante de Chiloé. De Chiloé. Así es. Entonces nos vamos a una pausa musical y regresamos. Enyucado y cocada. Algunas llevan fruta, melón, piña y patilla. A través de este proceso ayudan a la familia. Algunas llevan fruta, melón, piña y patilla. A través de este proceso ayudan a la familia. Hasta el hombre y la mujer llegan a acuerdos esenciales y así trabajando hacen sus hijos profesionales. Tanto el hombre y la mujer llegan a acuerdos esenciales y así trabajando hacen sus hijos profesionales. Alenquero con su caballo. y el arroz. El palenquero con su cavador siembra la mata de ñame, la yuca, el maíz y el arroz. Casera, cómpreme a mí, casera, estoy por aquí. Le traigo la alegría en yucados con anís. Casera, cómpreme a mí, casera, estoy por aquí. Le traigo la alegría en yucado con anís. Casera, cómpreme a mí, casera, estoy por aquí. Le traigo la alegría en yucado con anís. Casera, cómpreme a mí, casera, estoy por aquí. Le traigo coca negrita también de ajonjolí. Casera, cómpreme a mí, casera, estoy por aquí. Le traigo coca negrita también de ajonjolí. Casera, cómpreme a mí, casera, estoy por aquí. Le traigo coca negrita también de ajonjolí. Casera, cómpreme a mí, casera, estoy por aquí. Le traigo coca de leche y también mole maní. Casera, cómpreme a mí, casera, estoy por aquí. Le traigo coca de leche, también bola de maní. Casera, cómpreme a mí, casera, estoy por aquí. Le traigo coca de leche, también bola de maní. Las palenqueras cuando salen, ya muy entusiasmadas con su conchera de alegría, enyucado y coca. Las palenqueras cuando salen, ya muy entusiasmadas con su conchera de alegría, enyucado y coca. Estás escuchando Radio Migrante, la voz andando en Chiloé. Thank you. buenas noches. Mi nombre es Dorance Garcés, de procedencia colombiana. Llevo 4 años aquí radicado en Chile. Gracias a Dios he encontrado trabajo, me ha ido bien. Le agradezco mucho a este lugar, por me ha acogido muy bien. Y gracias a Dios he establecido un negocio, se llama Peruquería Look Latino. Invitamos a todas las personas aledañas y alrededores de Quellón a visitarnos. Esta peluquería está ubicada en Ladrillero 660B, al lado de la frutería que queda por el de Peapa. Visítenos para tener el gusto de atenderlos. Atendemos de 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, de lunes a viernes. Se hace depilación de cejas, corte para dama, caballeros, niños. También se hacen tintes para pestañas, que duran alrededor de 5, entre 2 semanas y hasta 2 meses, dependiendo del cuidado de la persona. Eres migrante, llegaste a vivir a Chiloé hace poco tiempo. ¿Te gustaría conocer a otros extranjeros que viven acá? Existe la red de migrantes Nuevos Horizontes en Quellón. Puedes contactarte por Facebook en su página Red Migrantes Nuevos Horizontes Quellón y consultar los horarios y lugar de sus reuniones. Estás escuchando Radio Migrante, la voz andante de Chiloé. Y estamos de vuelta nuevamente acá en la Radio Migrante, la voz andante de Chiloé. Seguimos conversando acá sobre un tema muy polémico que ya veníamos desarrollando en bloques anteriores. Esta vez hablamos sobre lo que es o lo que son los visados acá para territorio chileno, que es un trámite que han tenido que realizar todo extranjero que desee regularizarse acá en territorio austral, pero sobre todo que ha sido noticia en los últimos días para lo que es el ciudadano venezolano que desee también radicarse en Chile. Hay dos noticias puntuales, pero una ya habíamos empezado a tocar en un bloque anterior, que es el tema de la ya conocida visa de responsabilidad democrática, la cual únicamente se estaba tramitando en territorio venezolano, en el consulado chileno, en las ciudades habilitadas como Caracas y Puerto Ordaz. Pero ahora, a partir de mañana, lunes 24 de junio, esta visa también se podrá tramitar en cualquier otro país fuera de Chile, en el consulado respectivo, los consulados respectivos habilitados por lo que es el gobierno chileno. Es decir, cualquier venezolano que esté en Colombia, que desee tramitar la visa, puede hacerlo en Colombia, en el consulado chileno. También el que esté en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Uruguay, Argentina, en cualquier otro de estos países, incluso fuera de América, lo puede hacer. Ya no necesita tramitarse o dirigirse a Venezuela o hacer el trámite en Venezuela, sino también lo puede hacer desde cualquier otro país. Esto es una medida que quizás un poco favorece o facilita un poco este trámite, porque sabemos lo complicado que es realizarlo administrativamente desde la propia Venezuela. También desde ayer salió la noticia, ayer 22, que allí la implementación o la exigencia de una nueva visa parecida a la que se le estaba solicitando a los ciudadanos de Haití, que es la visa de turismo, la visa consular. En este caso, los ciudadanos también venezolanos que están ingresando, que vienen de varios países como Colombia, Ecuador, pasan por Perú, pero vienen con la intención final de vivir o radicarse acá en Chile. Es una visa consular de turismo que por un periodo máximo de 90 días se le da derecho a todo ciudadano de Venezuela que desee ingresar al país. Ya antes de la aprobación de esta visa, usted con su documento de identidad, su pasaporte o su cédula, le estampaban, en este caso en el pasaporte, un permiso de 90 días con estatus de turista únicamente, nada más. Pero ahora usted deberá solicitar este trámite para que se le estampe en su pasaporte, en su documento de identidad, la visa como tal de turismo simple, que así es como se llama generalmente, o de a partir de mañana el lunes también este documento. Ya la información está incluso en la página oficial de extranjería acá en Chile, en la sección de servicios consulares. ¿Esta visa de qué trata? Más que todo permite que los extranjeros que deseen visitar Chile obtengan una visa de turismo con fines de recreación o similares. Es decir, que cuando usted le estampe en su visa de turista, usted solamente podrá ejercer, en este caso no tendrá opción a solicitar otra visa diferente a esta, sino que su estatus siempre será como turista, sobre todo si quiere permanecer por un lapso de 90 días en territorio chileno, viajar dentro del territorio chileno, porque es más que todo con fines de recreación. Esta visa está dirigida a todos los turistas o extranjeros que ingresen al país solo con fines recreativos, deportivos, de salud, de estudios, para hacer negocios, para visitar familiares o cualquier otra razón similar a esta, sin propósito de inmigración, residencia permanente o desarrollo de actividades remuneradas. Usted si tramita esta visa no tiene derecho a tramitar una visa de residencia, solo turista, nada más y por un lapso máximo de 90 días. Nos dicen por acá que necesita para usted para hacer este trámite. Bueno, se habla por acá de tener su pasaporte, en este caso, con una vigencia superior al plazo de solicitud de la visa, ¿ok? Su fotografía a color, tamaño para pasaporte con fondo blanco, de 5x5 centímetros, la solvencia económica durante su estadía en Chile, también una carta de invitación de una persona natural o de una empresa acá en Chile, puede ser de una persona, un familiar o de algún empresario acá. Y en caso de que lo requiera, una reserva de hotel, porque estamos hablando de que la persona vaya a viajar a Chile solo con razones turísticas, ¿no? Entonces, se puede incorporar también como requisito una reservación que usted haya hecho en un hotel, porque si usted viene a Chile pero no viene a visitar a ningún familiar, entonces tiene que usted comprobar que por lo menos se va a hospedar en un hotel. Entonces necesita hacer una reservación y esa reservación también la debe presentar dentro de los trámites para que se le apruebe esta visa, ¿ok? Y bueno, a cualquier otro trámite adicional o requerimiento adicional que también la autoridad le solicite en su momento. Como ya decíamos, es el plazo máximo de 90 días en que tendrá vigencia esta solicitud, esta visa. Puede dirigirse también al sitio web, al sistema de atención consular de ciudadanos, llenar un formulario con la solicitud de la visa y los datos que allí se le requiere, se le indicará su lugar de residencia, donde podrá dirigirse para la aprobación, en este caso, de este documento. También allí se les puede mostrar un enlace donde puede revisar el estado de su solicitud. También puede dirigirse al consulado de Chile donde se encuentre usted tramitando esta solicitud. Recuerde usted que el Departamento de Inmigración del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el que está emanando esta información, es el que se encarga de analizar los datos y de aprobar o de rechazar esta solicitud. Es la noticia oficial que acabamos de leer acá, que se aprobó el día de ayer, pero que trajo consecuencias. Y eso creo que queremos conversar ahora y dar nuestra respectiva opinión. Porque sabemos que, bueno, son trámites o exigencias que bien la autoridad de cualquier país puede hacer por razones de manejar un control o poner orden, ¿no?, dentro de lo que es la entrada de extranjeros a su país. Algo completamente normal y es algo que ya se viene realizando en Chile ya desde hace tiempo. Incluso en Perú también lo acaban de hacer, acaban de aprobar una visa humanitaria para entrar a este país fronterizo con Chile. Y en este caso, fíjate, ayer pasó algo curioso. Ayer iban, al momento de la aprobación de esta noticia, eso fue en horas del mediodía, ayer, horas de Chile y horas de Venezuela, iba saliendo desde Caracas, desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Caracas, un vuelo que tenía destino aquí a Santiago de Chile, y al conocerse esta noticia, un representante del consulado chileno ordenó que aquellos que iban a viajar directo a Santiago se bajaran del avión, y se tuvieron que bajar del avión porque no los iban a dejar ingresar a territorio chileno una vez que sea aprobada esta noticia y esta visa de turismo simple. Y a las personas no les quedó otro remedio más allá de la molestia que eso representa, porque ya tenían su boleto, estaban embarcados en el avión y todo, el avión estaba a punto de despegar y se tuvieron que bajar del avión con maleta y todo, por supuesto, porque había justamente a esa hora salido esta notificación. Un momento bastante incómodo, no fue nada fácil. No me hubiese gustado estar en ese lugar porque entonces queda el pasajero, queda como, bueno, entonces ahora, ¿cómo, qué hacemos? No podemos viajar a Chile. Tenemos que obligatoriamente tramitar esta visa, ya sea dentro de Venezuela o en otro país distinto a Chile, para que con este documento ahora sí podamos ingresar a este país. Fue un momento incómodo, mucha gente se quejó, mucha gente dijo que esto, bueno, que tenían que hacer una excepción con ellos, porque ya por lo menos ya ellos tenían ya todo su documentación en regla antes de esta noticia, entonces no tenían por qué ser bajados del avión, es la opinión de ellos. Aún se está discutiendo si ellos aún pueden viajar a territorio chileno sin esta visa o si definitivamente la tienen que tramitar. Eso ocurrió ayer en Caracas y fue polémico y fue algo lamentable, Isabel. Bueno, Mike, lo que estás contando es muy terrible porque vienen cosas difícil para el inmigrante con las nuevas reglas que hay en las visas. Como tú dices, ya va a ser como más duro poder ingresar a este país, ¿verdad? Sí. Entonces, yo escuché por ahí un poquitito, unos inmigrantes decían, ahora, ¿a qué país iremos? Porque la gente de afuera ve como que Chile es un país el que está mucho mejor que los otros países. Pero ahora con todo esto que le han puesto, va a ser más imposible entrar a este país. Sí, va a ser un poco más difícil. Están como que colocando un poco más de exigencias, ¿no? Y es algo que se veía venir. O sea, la cantidad de personas que han venido acercándose al territorio chileno era bastante alta, ¿no? Entonces ya están llegando a regiones que anteriormente no llegaban. Por ejemplo, aquí a la región de Los Lagos está llegando bastante extranjero, a la región de Los Ríos también, a otras localidades que sí son más poco más pequeñas incluso, y obviamente es difícil la atención y recibirlos a todos. Entonces, por un lado, han flexibilizado con el tema de los pasaportes vencidos, que con pasaporte vencido también se podía ingresar a territorio chileno, pero por otro lado también está ahora la exigencia de nueva visa, de nuevos documentos. Entonces, por un lado te ayudan, pero por otro lado te exigen más también para poder entrar. Yo sabía que Venezuela estaba como más complicado sacar documentos, entonces para ellos era ahorita más complicado. Sí, es complicado. Porque no tenían papeles, algo así, que no daban ningún tipo de papeles en Venezuela mismo. Imagínate, ahora con todo esto de la visa ya no pueden entrar. Y como tú dices, ahorita, por ejemplo, en Quellón, yo antes casi no vi muchos inmigrantes. Y hace 2 años ya se ven más inmigrantes, más venezolanos, muchos haitianos se ven. Antes no se veían, de verdad. Y así, entonces, obvio que como tú dices, ya se venía esto. El país seguramente va a poner un pare. Así que igual son las leyes de aquí y hay que coger no nomás las leyes que ponga Chile. Hay que buscar la manera de solucionar y de la persona que aún siga interesada en venir a territorio chileno, de igual de todas maneras replanificar su viaje, ¿no? Porque necesita este documento sin excepción para poder entrar. Me refiero a la visa y no, quizás no la visa de turismo, porque el que viene a vivir a Chile, esa visa de turismo no la van a necesitar también, porque solo por 3 meses y eso vas a tener solamente estatus de turista, no vas a poder firmar un contrato de trabajo. Claro, y mira, y además que porque tiene esa visa de turismo tiene que regresarse a su país, uh-huh, porque termina el tiempo, creo que son 3 meses que sí, puede estar acá, 90 días, entonces terminando esos 90 días tiene que regresarse a su país. Entonces, y sabemos que Venezuela es un país que está en muchos problemas y que la gente viene a quedarse. Porque, como decimos anteriormente en los otros programas, vienen a buscar una vida mejor. Entonces, obviamente tienen que buscar una solución, creo yo, o tiene que haber alguna solución. Sí, las autoridades chilenas aún mantienen su posición de prestar ayuda, ¿no?, a los ciudadanos extranjeros, no solo de Venezuela. Pero claro, tienen que poner su orden, sus condiciones, porque sabemos que se les puede descontrolar el asunto y puede ocasionar algo peor, como lo que comentaba el amigo que estaba haciendo la denuncia acá en la autoridad de Castro, que puede generar una mala atención, un colapso de parte del sistema, y entonces ahí están las consecuencias, ¿no? Cuando a veces alguien como que maltrata al extranjero o le sale con alguna grosería, incluso también pues, se han visto estos casos. Pero sí hay que poner un poco de orden. Ellos mantienen que la solución ideal, por aquí lo estábamos leyendo, la solución ideal obviamente sería que en Venezuela se normalice la situación. Obviamente, si esto ocurre, es probablemente ya no haya necesidad de que salgan tantos ciudadanos de Venezuela hasta acá o hacia otro país, como pasa también en Colombia o en Haití. Si se normaliza la situación en esos países, obviamente no va a haber tanta migración. Y eso sí, sería el escenario ideal, solo que aún eso no se ha dado. Y mientras tanto, pues seguirán viendo ciudadanos que quizás quieran seguir saliendo de Venezuela, solo que ahora, como ya han salido muchos, pues ahora muchos ahora tendrán que explorar otras opciones. ¿A qué otro país podemos migrar que no sea Chile? A ver qué otro país nos puede abrir las puertas, o por lo menos llegar a un sitio donde podamos estar un tiempo, realizar el trámite que nos está exigiendo Chile para luego sí poder ingresar de manera normal y sin inconvenientes. Es otra opción. Nosotros, por lo menos antes de venir a Chile, estuvimos en Perú 6 meses. Allí pudimos estar sin ningún problema, pero en ese momento todavía acá no estaban exigiendo este tipo de documentación. Teníamos pasaporte vigente y bueno, no tuvimos mayor problema, a Dios gracias, pero sabemos que hay la mucha cantidad se está quedando varada en la frontera, en Perú, para entrar a Chile, en el departamento de migración, allá en la localidad de Arica. Entonces estamos notando que hay mucha incomodidad de parte de ciudadanos que están transitando desde Perú hasta acá, hasta Chile, incluso algunos desde Bolivia también lo están intentando hacer. Entonces, bueno, el llamado es este, a que estén atentos a esta información. No es algo imposible tampoco de hacer, o sea, ya por un lado se puede realizar ya no solo en Venezuela, sino fuera de Venezuela también, porque el problema dentro de Venezuela es más que todo un problema de documentación, de trámites, de administración, donde no se pueden, es muy difícil, pues, dada la cantidad de personas que están realizando estos trámites, y de paso solamente hay 2 ciudades en Venezuela donde se pueden realizar esto, en los 2 consulados que están allá, en esas 2 ciudades, como Caracas y Puerto Ordaz. Si por lo menos alguien que es de mi ciudad, de Maracaibo, quiere hacer este trámite allá, tiene que viajar hasta Caracas o hasta Puerto Ordaz, que es bastante retirado, y eso implica una movilización, un gasto adicional en un país donde hay problemas de gasolina, donde no hay gasolina para uno trasladarse, para uno viajar dentro de Venezuela. Entonces eso es otra traba más que tiene el ciudadano ahí en ese país. Un problema, un país donde se caracteriza por ser productor de petróleo, de gasolina, y hoy no hay gasolina en Venezuela. Entonces, un problema más adicional que tiene para poder hacer exactamente. Pero por lo menos hay la posibilidad, si usted se mueve a Colombia, en Colombia también puede hacer el trámite en los consulados chilenos de allá de ese país. Igual los que están en Ecuador también, en ese consulado también lo pueden realizar. Así que es más que todo, es la actualidad lo que se está viviendo desde el punto de vista migratorio, con esta noticia de los visados que están que acaban de aprobar acá en la autoridad desde el gobierno chileno. Veremos a ver qué pasa, esperemos que todo se solucione, todo llegue a feliz término y que todos puedan cumplir a cabalidad con estos requisitos. Isabel, esperemos. Así es, Michael. Esperemos que todo tenga una solución. Como se dice, todo no está dicho. Y siempre se encuentra una solución. Así que esperemos que nuestros amigos venezolanos encuentren soluciones para tramitar sus papeles y para que puedan viajar. Porque yo pienso que, de mi punto de vista, no solamente acá, que buscar una solución también puede ser ir a otro país donde los acojan, porque sabemos que en Latinoamérica es el país que actualmente es el que está muy mal en sus situaciones. Porque si decimos de emigrar, Latinoamérica está emigrando de todos los países. Así que esperemos que no le cierren las puertas, porque sé que también se van a Europa algunas personas. Así que no le cierren las puertas y que puedan realizar sus papeles. Esperemos que esto ocurra. Decíamos que también en Perú acaban de aprobar una visa humanitaria para ingresar a ese país para los venezolanos, que bastante cantidad también hay en ese país. Y en Ecuador, bueno, no, esta noticia no la he leído yo, pero sí nos han indicado que en Ecuador también han aprobado una visa para venezolanos que desean ingresar a ese país. Así que bueno, esto pica y se extiende, lo seguiremos hablando acá en Radio Migrante, la voz andante de Chiloé. Vamos nuevamente con una pausa musical y enseguida regresamos nuevamente con esta interesante edición de este programa. De Chiloé. Ven a disfrutar las más exquisitas pizzas de Quellón en Big Pizza a precio accesible. Están ubicadas en Independencia 420. Si la deseas, autoservicios también la tienen. Autoservicio y domicilio. Y les recuerdo que su salsa es marinada y su masa es casera. Puedes llamar al 936-330-327, 936-330-327. Pueden hablar con la señora Gladys Mejía o a Víctor 941-10159, 941-10159. de vuelta en Radio Migrante, La Voz Andante en Chiloé. Bueno, es un programa bastante entretenido el día de hoy, noticioso, hablando sobre algo que quizás ya hemos tocado varias veces, pero que sigue siendo de utilidad pública, sobre todo para los extranjeros acá en Chile, que están en, sobre todo acá en nuestra región de los lagos, en Chiloé. Sobre todo para venezolanos, la alta cantidad de compatriotas que se encuentran acá, hablando primeramente sobre situaciones que se han dado en el departamento de extranjería acá en la comuna de Castro. Escuchábamos acá unas declaraciones de unas compatriotas que han recibido alguna información, entonces se han dirigido a otra instancia y de repente le dan otra información. Algunos que han denunciado hasta maltrato. Por otro lado, también escuchábamos declaraciones de autoridades del Departamento de Extranjería diciendo que también han habido cambios. El sistema también se ha complicado un poco por la cantidad de cambios y de alta cantidad de personas que han solicitado documentación o ha hecho trámites acá en este territorio. Situaciones que se deben mejorar también, lo comentábamos acá, para que la atención sea más eficiente, evitar mayores maltratos, evitar situaciones incómodas para que el extranjero pueda ser atendido. También hablábamos luego en un siguiente bloque, lo compartíamos con Isabel, también sobre lo que es la aplicación de una nueva visado acá para los extranjeros y en especial venezolanos acá para el territorio chilenos. Comentábamos un poco sobre la visa de responsabilidad democrática, que también ahora puede ser tramitada en cualquier consulado chileno fuera de Venezuela, que era una noticia bastante importante y positiva para que aquellos compatriotas tengan otras opciones fuera de Venezuela, sabiendo lo complicado que es tramitar este documento dentro de nuestro país, sabiendo la complicación administrativa que hay por un tema de traslado y demás. Y la que salió el día de ayer, sábado 22, la nueva aplicación de la visa consular de turismo simple, que es requerida para el ingreso a territorio chileno para extranjeros que solamente van a tener estatus de turista por un lapso de 90 días, que era algo completamente normal, habitual, pero que ya luego de estos 90 días no puede permanecer en un territorio chileno bajo este estatus y obviamente tendría que abandonar el país. Entonces, eso estuvimos hablando el día de hoy, Isabel, sobre esta situación que afecta no solo a los venezolanos, sino también obviamente a otros habitantes de otros países como Colombia, Ecuador también, que hacen vida acá en este territorio, ¿verdad? Así es, Mike. No a los venezolanos, también a los ecuatorianos, que igual aquí en que yo no sé mucho, pero sé que en Santiago hay muchos ecuatorianos y esto afecta a toda la comunidad extranjera que viene de paso o sea de turista. Bueno, el turista dice que se puede quedar unos 90 días, pero a las personas que se vienen a quedar. Sí, afecta porque solamente tienen ese estatus, no pueden celebrar un contrato de trabajo ni nada algo similar, sino que simplemente tienen que regularizar este estatus y solamente permanecerían como turistas. En caso de que sí desean establecerse acá y firmar un contrato, ya tendría que ser con la visa democrática o, en su defecto, irse a otro consulado chileno, pero fuera de Venezuela, que también tienen esa otra opción. De eso estuvimos hablando el día de hoy en esta edición. Esperemos que nos hayan sintonizado y que tengan bien esta información para cualquier decisión que vayan a tomar para su mudanza acá a territorio chileno. Y seguramente si siguen habiendo noticias de este tipo, pues las seguiremos discutiendo en futuras ediciones de Radio Migrante. ¿Alguna otra cosa que desees acotar, Isabel, sobre esto o algún otro anuncio que desees hacer? Eso, que ojalá se arreglen los problemas para los emigrantes. Y bueno, yo les tengo un anuncio que la señora Yari está en Quelló y está vendiendo queso costeño y llanero. Y se pueden comunicar al 954-260794. 954-260794. Pueden llamar a ese número, comunicarse con ella y y entonces le pueden hacer pedido. Ella se contacta y me dijo que donde quiera. Así que si están aquí en Castro, pueden pedirle, ella está en que yo, llámenle a ese número y ya. Y me están diciendo desde Ecuador que les salude. Gracias a mi amiga Alvita que me escuchó. No sé si mi mamá me alcanzó a escuchar o mi tía. Saludo para todos ellos. Y gracias. Espero que nos sigan escuchando otra vez por esta radio y que los chilenos igual nos escuchen y cualquier cosa, comentario nos digan para nosotros mejorar. Muchas gracias. Así es, saludo también a los amigos de Ecuador que nos están sintonizando y también a los de Venezuela que también se encuentran acá en Chile. Así que agradecidos con su sintonía, nos despedimos por el día de hoy, que les haya gustado nuestra edición y seguramente nos seguiremos escuchando en futuros programas. Esto es Radio Migrante, la voz andante de Chiloé. Y esto fue. Esto fue. Con la radio del emigrante. Radio Migrante. Eso fue Inmigrante. La voz andante de Chiloé. Aquiles Music. Proyecto financiado por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región de los Lagos, a través del Fondart Regional. Convocatoria 2019.